Raúl Belcastro de Citrajut, también presente también en este comité de solidaridad al pueblo boliviano acá en el consulado de Bolivia, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta vez puedo venir yo, también estaba viendo otros compañeros, las otras actividades. Bueno, es un fin de año y un año complejo para todos los sindicatos, pero bueno, es una cuestión muy preocupante lo que está pasando en Bolivia y amerita estar presente en todos los espacios que se defienda el Estado democrático y la República Pluralista de Bolivia, que para nosotros era y es un ejemplo, y le damos para que pueda volver a reordenarse. Y para aparte, bueno, la verdad que estos episodios nos transportan a épocas que nosotros creíamos desterradas, y parecería que vuelven a querer instalarse en América Latina, así que es muy importante mostrar repudio y mostrar rechazo para que estas derechas organizadas no avancen contra los derechos de los trabajadores y del pueblo general. Esta resistencia tiene que ver también, bueno, con un nuevo modelo en Argentina, y también tiene que ver con intereses y estimulaciones externas. ¿Crees vos también que sucede esto acá en Bolivia igual? Evidentemente hay un avance muy importante de los sectores de poder, que son los poderes económicos, ¿no? Las multinacionales que manejan y ponen gobiernos a su gusto. Estamos viendo ahora un proceso muy fuerte también con el Frente Amplio en Uruguay, una discusión que cuyo reconteo empieza hoy, creo, para ver realmente si los compañeros uruguayos pueden sostener el gobierno. Pero vemos un avance importante sobre los sectores del capital para tratar de expropiarse nuevamente los recursos y aplastar a todo tipo de resistencia. Por otro lado, también vemos con muy buen agrado el despertar del pueblo chileno, pero bueno, porque también aquí son dos cuestiones que un modelo que se vendía a toda América Latina como el modelo perfecto y que nosotros sabíamos que no lo era, pero bueno, ahora está tomando conciencia. Y bueno, y también para que se vea que todo lo que realmente pudo avanzar el pueblo en Bolivia está tratando de ser borrado por todo el sector de derecha y todo el racismo que uno pensará que no, pero que estaba sucediendo en Bolivia, ¿no? Bien, gracias Raúl Belcastro por venderte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes, un abrazo.